te quedas dormida aquí a mi lado, tu cuerpo cansado después del acto. Y cuando reaccionas, de nuevo reclamas, se enciende la llama y arde nuestra cama. Qué corto es el tiempo, siempre reprochamos, son pocas dos horas, una vez por semana. Te extraña tus besos, extraño tu cuerpo, cómo me haces falta. Ay, puro fuego, somos puro fuego, somos un infierno en el acto sexual. Puro fuego, somos puro fuego, tu cuerpo y mi mente entre el bien y el mal. Puro fuego, somos puro fuego, alucinados en la cama los dos. Nos transformamos y vivimos la vida se vive como queremos los dos. Voy a volar en estas cuatro paredes, pintadas de rojo como el corazón. Dormida aquí a mi lado, tu cuerpo cansado después del acto. Y cuando reaccionas, de nuevo reclamas, te enciende la llama y arde nuestra cama. Qué corto es el tiempo, siempre reprochamos, son pocas dos horas, una vez por semana. Me extraña tu cuerpo, extraño tus besos, cómo me haces falta. Ay, puro fuego, somos puro fuego, somos un infierno en el acto sexual. Puro fuego, somos puro fuego, tu cuerpo y mi mente entre el bien y el mal. Puro fuego, somos puro fuego, alucinados en la cama los dos. Nos transformamos y vivimos la vida se vive como queremos los dos. Voy a volar en estas cuatro paredes, pintada de rojo como el corazón. Yeah. Voy a volar en estas cuatro paredes, voy a volar contigo corazón. Para Franco Peralta le mandamos un beso. ¡Yeah!